La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Como les informábamos desde el pasado lunes, de nuevo, la selección navarra de ciclismo en pista obtenía varios títulos, varias medallas de oro. Una de ellas, la modalidad por equipos, con un cirbonero, con don Sergio Aliaga, que ya está con nosotros, que conseguía la medalla de oro en esta modalidad. Bueno, pues gracias y enhorabuena, como decimos, porque no todos los días se consigue una medalla de oro, ¿no? Hola, Pablo, gracias a vosotros. Sí, contentos, otro año más con el título conseguido. Y bueno, este año ha sido especial porque en julio tuve una operación de rodilla y siempre tienes dudas de cómo va a quedar y cómo va a responder, y al final traerte el título después de unos meses en muletas y sin poder andar, pues no sabes cómo vas a llegar, y se pudo traer a casa, ¿sí? Te ha reforzado, por lo tanto, este campeonato, ¿no? Sí, sí, sobre todo, bueno, ves que puedes conseguirlo después de todos los problemas que has tenido, ¿no? Y al final las dudas que traes siempre cuando no te pasa nada son mínimas respecto a una operación y todas esas cosas. Hoy queríamos hablar de esta modalidad, ¿no? Que hablamos que es ciclismo en pista. En alguna ocasión que hemos podido dialogar contigo nos explicabas que hay diferentes modalidades dentro del ciclismo en pista. Uno es la que te lanzan con la moto y ya los dos vais compitiendo. Luego, en muchas ocasiones, lo que tenemos, o sea, las imágenes que nos acercamos del ciclismo en pista, es cómo los dos rivales os controláis, quietos hasta ver que él sale para que el otro le adelante. En fin, en esta ocasión, en la que habéis conseguido este título por equipos, ¿contra quién competisteis y cómo fue la eliminatoria? La velocidad por equipos son tres personas por equipo que salen a la par de una máquina, y bueno, hay una cuenta atrás, y cuando se pone a cero se abre la máquina y los tres salen a la par y uno se pone detrás del otro a rueda, que se dice. El primero da una vuelta, se retira. El segundo da la segunda vuelta, se retira, y el tercero ya da la última vuelta y termina. Y consiste, bueno, primero se pasa una clasificatoria, salen todas las comunidades individualmente y los cuatro mejores tiempos pasan a las finales. Primero y segundo mejor tiempo corren la final A, la lucha por el oro y la plata, y tercero y cuarto tiempo la final B, la lucha por el bronce. Y se corre al día siguiente, las finales. Uh-huh. Y en esa final os impusisteis a... A Cataluña. Uh-huh. ¿Cómo fue esa final? Fue muy bonita porque en la clasificatoria hicimos segundo tiempo. Pero sabíamos que podíamos mejorar ese tiempo y lo hicimos. Luego llegamos a la final, pudimos batir a Cataluña y aún fue más bonito, pues porque veníamos con el segundo mejor tiempo y pudimos batirles luego en la final. ¿Ahí en la final los dos competíais a la vez o también se hacía vosotros y luego competían ellos? En la final es uno enfrente de otro, uno a un lado de otro de la pista. Uh-huh. Eso está muy mejor. Sí. Como hablamos, en estos campeonatos venías de una lesión, al final estuvisteis con muletas, te podíamos ver hace unos cuantos meses cuando hablábamos contigo y nos decías, bueno, pues aquí estoy, ¿no? Me ha pasado, tengo que superarlo, lo superabas, comenzabas con el entrenamiento, pero en estos campeonatos también optaste a otras medallas y participaste en más modalidades. Cuéntanos un poco tu experiencia. También corrí en kilómetro, persecución, puntuación y keirin. Corrí en un montón de pruebas. Y dentro de todas estas, ¿qué resultados obtuviste? Hice cuarto en kilómetro, medalla de chocolate. En el keirin hice quinto. Bueno, el keirin es una prueba complicada de predecir, ¿no? No siempre gana el más rápido. Bueno, me quedé un poco ahí encerrado entre dos. Quizás podía haber hecho bronce, cuarto, pero bueno, al final te quedas encerrado y no puedes luchar. El resto de la selección navarra también vimos que obtuvo otro título en modalidad de rapidez. Velocidad. Juan Peralta. Juan Peralta. Oro en velocidad. Gudane Araiz, de aquí de Tudela, también hizo bronce y título sub-23. Y bueno, nosotros en la velocidad por equipos, Juan, junto a Enrique San de Pamplona y yo. Y ahí estuvo, en total, 5 medallas, por lo tanto, de... No, Juan consiguió varios. Un oro, plata, el oro por equipos, Gudane 3 de bronce y 3 títulos sub-23. Y creo que ya, espero no dejarme a ninguno. Bueno, el caso es contar también que dentro de Navarra, además de Osasuna, del fútbol y de otras modalidades como el fútbol sala, que también hay grandes deportistas en la modalidad de ciclismo en pista, que muchas veces te hacemos esa cuestión, ¿no? Creo que dentro de pocos días cumples 26 años, ¿no? Uh-huh. ¿Qué día es para acordarnos? El 26. El 26 de octubre cumples 26, ¿no? Sí. ¿Hacia dónde te planteas la vida en estos momentos? Bueno, no sé, seguir hasta cuando mi mente aguante, ¿no? Por decirlo así. Bueno, un poco también el bolsillo, ¿no? A ver, al final dependes de becas, de patrocinadores y hay veces que quieres, pero no puedes, ¿no? Pero bueno, más que nada la mente. Al final, físicamente, si te gusta sufrir, si te gusta entrenar, lo haces. Pero la cabeza muchas veces, hay veces pues que no puedes y es mejor dejarlo, ¿no? Pero bueno, de momento no es mi caso y hasta que aguantemos. O sea, que crees que estás en... Yo creo que tienes que estar en un momento de madurez, ¿no? 26 años ya es un momento para un deportista de que no es la juventud de los 20 años, ¿no? Que ya conoces un poco. Recordamos que has conseguido 10 títulos de España en estos últimos años. En fin, que ya vas viendo un poco dentro de una carrera esos nervios iniciales, pues podemos estar en tu cota de máxima calidad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Sí, sí, puede ser. No, pero bueno, también estos años cada vez se está viendo a deportistas más mayores rendir a un gran nivel, ¿no? Bueno, de hecho, en la pista, por ejemplo, estuvo Chris Hoy o Joan Eras, que consiguieron títulos olímpicos con 40 años, ¿no? No sé, no creo, bueno, que llegue a esos niveles, nunca se sabe, ¿no? Pero lo que está claro es que ya no es como antes, que necesitabas mucha juventud para estar a un nivel muy alto. Ahora, pues, teniendo pues 30, 35, se está viendo que también puedes estar a un gran nivel. Veremos hacia dónde va. Objetivos a corto y medio plazo. Sergio Liega. Bueno, pues este año, como tuve el problema de la rodilla, pues no podía garantizar un gran rendimiento, ¿no? Entonces, a nivel de selección, este año no, selección española no estoy. Sí que ahora empieza la Copa España, una liga de pista a nivel nacional, y bueno, pues iremos viendo el rendimiento, cómo va yendo, y ya pues de cara a entrar, a ver si se puede entrar en la selección el año que viene. Por lo tanto, 2018 es uno de tus años que puede estar recordado, ¿no? Sí, vamos a ir a por ello, ¿no? Y a ver si se pueden conseguir mejores resultados. Esta entrevista no la puedo terminar sin hacer una mención especial, porque este deportista no habrá sido deportista sin su familia, y su familia es la gerente del bar Los Jubilados en Cintrónigo. Bar Los Jubilados en Cintruénigo con el Cirbonero. En el Bar Los Jubilados madrugamos, abrimos desde las 6 de la mañana. Somos especialistas en almuerzos, comidas y cenas. Haz tu reserva en el 948-082602. Estamos en Los Paseos, Avenida Rubio número 11. Bar Los Jubilados en Cintruénigo. ¡Aupa Cirbonero! Cuando escucho eso de las 7 de la mañana, yo me acuerdo de tus hermanos, ¿eh? Porque ya creo que el papá y la mamá dicen, bueno, que ellos son los jóvenes. ¿Cuántos años tienen tus hermanos, que son gemelos? 24. 24, oye, que quien tiene que madurar, que sean más los jóvenes y los padres ya van un poco a otra. El padre se escaquea, ya, el padre se escaquea. Ha sido un placer escucharte y celebrar ese gran éxito de la Selección Navarra de Ciclismo en Pista. Dale la enhorabuena a todos tus compañeros, una representación importante la que hoy hemos tenido. Que vaya muy bien, don Sergio Aliaga. Gracias, Paul.